De España presenta historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El Gato Negro. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las de este programa, historias. Historias extraordinarias como las escritas por uno de los más grandes autores de la literatura universal, Edgar Allan Poe. Autor a quien le estamos dedicando un primer ciclo en nuestro programa. Un ciclo compuesto por 5 de sus más inquietantes relatos, sobrecogedores, como el que les ofreceremos esta noche, El Gato Negro. Es Plutón, el de este cuento de Poe, uno de los gatos más famosos de la literatura. Otros son El Gato Moore, de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, El Gato del Brasil, de Conan Doyle, La Gata del Relato, La Mujer India, de Bram Stoker, El Gato, con mayúscula, de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y muchos más, sin olvidarnos de Gatomaquia, una de las obras fundamentales de Lope de Vega, ni del Gato con Botas, ni el gato de Cementerio de Animales, de Stephen King, pero ninguno tan sobrecogedor como Plutón, el gato de Poe, porque Plutón es más que un gato. El Gato Negro se publicó por primera vez el 19 de agosto de 1843 en el United States Saturday Post. En el año en que Poe ganó el premio de la revista Dollar Newspaper, dotado con $100 con su cuento El Escarabajo de Oro. También en este año publicó El Corazón Delator. Año en el que, les recordamos, Poe fracasó en su intento de publicar una revista literaria. Stylus no pasó de ser un proyecto, como anteriormente lo fue Pen. Poe nunca logró tener su propia revista literaria. Este relato, en que lo extrasensorial, su autor, logra hacerlo sensorial, para nuestro horror, fue con el que Charles Baudelaire conoció a Poe. Se había publicado su traducción al francés en La Democracia Pacífica, de París. Baudelaire quedó vivamente impresionado. Sabemos que el gato, para Poe, siempre fue un animal predilecto. En 1840, en El instinto contra la razón, escribió: el autor de este artículo es propietario de una de las gatas negras más extraordinarias del mundo. Y esto es decir mucho porque, como se sabe, todos los gatos negros son brujas. Tal gata se llamaba Catarina. Virginia, la esposa de Poe, le tenía mucho cariño. Y él, por supuesto que también. Viajaba con ellos. Y, para el autor de El gato negro, la línea que separa el instinto de los animales y la razón, de la que tanto presume el hombre, es, sin duda, borrosa e incierta. Para Poe, y observando las cosas que hacía Catarina, los animales también tienen facultades reflexivas y perceptivas, sin excluir el instinto de la perversidad, el instinto que tanto preocupó a Poe, tan presente en El gato negro, y al que dedicó otro de sus cuentos, El demonio de la perversidad, publicado en julio de 1845 en el Graham Ladies and Gentlemen's Magazine. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que perversidad, para Poe, es el sentido en hacer lo que no se quiere hacer y no se debe hacer. Bajo sus incitaciones actuamos sin objeto comprensible. O si esto se considera una contradicción en los términos, podemos llegar a modificar la proposición y decir que bajo sus incitaciones actuamos por la razón de que no deberíamos actuar. En teoría, ninguna razón puede ser más irrazonable. Pero de hecho no hay ninguna más fuerte. Para ciertos espíritus, en especiales condiciones, llega a ser absolutamente irresistible. Es lo que nos dice en El demonio de la perversidad. La perversidad que actúa irresistiblemente en El gato negro. Le recordamos que los gatos, y no solo los negros como dice Poe, así como otros muchos animales, se creyó que eran la personificación del diablo, principalmente durante la Edad Media. Las brujas tenían la facultad de metamorfosearse en gatos. La fórmula mágica para tal transformación era la siguiente: iré dentro de un gato, iré dentro de un gato con pena y enfermedad y una saeta negra. Iré en nombre del diablo, iré y volveré a casa de nuevo. Este conjuro debía repetirse 3 veces, y también 3 veces había que repetirse el conjuro para retornar a la forma humana, que era el siguiente: gato, gato, Dios te envía una saeta negra. Tengo apariencia de gato ahora, pero tendré apariencia de mujer a continuación. Gato, gato, Dios te envía una saeta negra. Plutón es el nombre del gato del cuento de Poe. Plutón, en la mitología romana, es Hades en la mitología griega. Hijo de Ceres y de Jasón, es el dios de la riqueza. Júpiter, para que no supiera a quién se la daba, le dejó ciego. Es el dios de las regiones subterráneas, señor de los muertos y de los tesoros que se hallan en el interior de la tierra. No cabe duda de que Poe le puso tal nombre